¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Desde la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Lisde Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, acompañándonos en la producción Paola Pertús, en los controles nuestra amiga Relu Cardoso y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Hoy hablaremos de una conciencia fundamental para el planeta, la conciencia verde, traducida en la exposición Camín Arte, Transfiguración Ecológica del artista Carlos Servando García, la cual se exhibe en la Sala 4 del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Este estudio se viste de gala con la presencia de este polifacético creador, Carlos Servando García, artista plástico y visual, promotor, gerente cultural y periodista. Igualmente contamos con la presencia de Carmen Hernández, curadora de esta exposición, quien cuenta con una dilatada trayectoria como curadora e investigadora de arte. Un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar sobre arte y específicamente sobre la muestra Caminarte, que tiene mucho sentido en estos tiempos. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gran placer estar en este programa Pincel Digital, que es un programa muy oído por el mundo cultural y sobre todo estar con una figura emblemática del periodismo cultural como es Teresa Quiles, que es una persona conocedora del medio cultural, que lleva muchísimos años trabajando en el medio cultural, y para mí, bueno, es un honor estar aquí con ella compartiendo micrófonos. Gracias por esas bellas palabras. Antes de comenzar con nuestra charla, ¿qué les parece si escuchamos a Rosalén con Agarrarte a la Vida? Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Lo que daría por agarrarte a la vida, pero solo tú, solo tú puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz, y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que volver. Distintas, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Jugar a ser Dios. Pinceladas. Les recordamos que nuestra cita de hoy es con Camin Arte, Transfiguración Ecológica en el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Y para darnos detalles están con nosotros su autor, el artista Carlos Servando García, y la curadora de la muestra, Carmen Hernández. Tomando en cuenta el espíritu formativo de este programa, me gustaría que Carmen nos describiera cuál es el trabajo de un curador e investigador en un museo, en específico que nos resumiera su experiencia como curadora y cómo fue el proceso de curaduría con esta obra de Carlos Servando, que si se quiere es un grito a tomar conciencia verde para salvar a nuestro planeta. Bueno, la labor de curador no es nada sencilla. Mi trayectoria está basada ya en varios años de experiencia. Comencé en el Museo de Petare, estuve 2 años allí y después estuve 9 años en el Museo de Bellas Artes, afiliada a la Curaduría de Arte Latinoamericano. El curador es el responsable de una colección, básicamente, en campo museológico, es decir, debe preocuparse de la conservación de esas obras, estar pendiente si hay algún problema a nivel físico y también sobre todo la parte interpretativa de esas obras dentro de su contexto, es decir, no solamente analizar la historia del artista, sino qué simbología hay allí en ese trabajo que dialoga con otros problemas, ya sea de orden social, con otros artistas, fenómenos históricos importantes. Entonces, ya, disculpa, para hacer una aclaratoria, eso en el caso de un... De un curador de museo. De arte, un curador de arte. Yo estoy hablando de mi experiencia dentro del campo del arte. Bueno, y eso, bueno, se puede llevar a cualquier campo, al campo de la antropología, al de la historia, en fin, al de la arquitectura. Es decir, tiene que tener como esa visión, ¿no? Esa visión de dialogicidad entre los productos, el patrimonio y el contexto. En el caso ya de la curaduría más independiente, son proyectos que de repente a un curador se le ocurre y lo presenta y lo hace. En el caso de trabajo con Carlos, él, bueno, hizo todo un trabajo y juntos hemos dialogado. Finalmente él la tituló Caminarte, Transfiguración Ecológica, y yo interpreté el título desde dos perspectivas. Caminarte es una metodología, como metodología, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Bajarle el ritmo a la vida. Hay toda una tendencia sobre caminar lento, que apunta a tomarle el valor a lo cotidiano y dejar de lado un poco ese consumismo exacerbado que vivimos en estos tiempos. Y el objetivo es la transfiguración ecológica, cambiar nuestra visión sobre la naturaleza, porque nosotros somos parte de esa naturaleza, no es algo que está afuera, no es una madre, no es eso, no, nosotros somos parte de eso, ¿no? Y es muy interesante porque hay muchas reflexiones hoy en día sobre ese campo, y eso ha producido también activismos políticos sobre, por ejemplo, el ecofeminismo, ¿no? Es todo un campo de batalla donde las mujeres se sienten parte, no de la naturaleza así, vamos a decir, como si fuera un mundo exótico y bello, ¿no? Digamos como parte de qué representa la naturaleza y qué representan ellas dentro de ese contexto y de lo político. Fíjate, bien interesante, porque la próxima pregunta que te quiero hacer tiene que ver con tú hablabas en una oportunidad de la importancia que tuvieron o sí que tienen las culturas originarias en el trabajo de Carlos, ¿no? Y ahí está toda esa cosmogonía, esas visiones de la mujer, otras. Háblanos de eso. Bueno, eso es muy importante, digamos, extraer ciertos saberes de ese legado que nos han dejado, donde la naturaleza formaba parte de la vida, ¿no? Digamos que ellos no veían separación entre ellos y la naturaleza, ellos formaban parte de la naturaleza, entonces la utilizaban para sus necesidades básicas y también le rendían culto, ¿no? Nosotros, digamos, hijos de la modernidad, hemos separado cultura de naturaleza. Y ese ha sido el grave error. Entonces, vemos la naturaleza como un recurso a explotar. La naturaleza se domestica y se explota de manera indiscriminada. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día con el calentamiento global y una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, somos nosotros, tanto como individuo, como decisiones también de alta política, que tienen que involucrarse en estos asuntos y entender que somos todos parte de esa totalidad. Claro, no, eso me recuerda muchísimo el poema de Gustavo Pereira, Los Salvajes. Todo esos planteamientos que tú me decías como único. Carlos, vamos contigo. Dinos, esta línea de investigación que desarrollas siempre se ha centrado en la inquietud ecológica, en la conservación del planeta y sus recursos, ¿o has abordado otros temas? En este caso, ¿cuáles serían? Mi línea de investigación siempre ha estado adscrita a la reflexión del ser humano y su cosmopolis, que es la reflexión del ser humano con él mismo y con su medio. Entonces, he estado siempre trabajando en eso, en lo que se refiere al ser humano y su relación con él mismo y con su medio ambiente. Y ahí he abordado en muchísimas etapas de mi vida artística desde los años 80, siempre ha estado presente la figura del ser humano y siempre ha estado presente esa relación con el medio ambiente, y lo he abordado de diferentes maneras, a través de diferentes medios. Yo he utilizado los medios tradicionales de las artes plásticas, como el dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, y he abordado también medios no tradicionales como el performance, el video, las instalaciones. En este momento me encuentro con la fotografía digital, que es un medio de expresión riquísimo, maravilloso, porque es el tomar un instante, un momento, una partícula del tiempo para uno mandar un mensaje, para mandar una reflexión a las otras personas, porque eso es lo hermoso del arte. El arte es como una ventana, es como un camino de comunicación con los otros seres humanos, y eso me ha permitido la fotografía digital, porque es una manera de comunicarle a las otras personas toda la problemática del medio ambiente, de la crisis climática, y como bien decía la curadora Carmen Hernández, esta exposición que se llama Caminarte es una muestra que es el caminar, es una metodología que es el caminar para ver las transformaciones que experimenta el medio ambiente por el impacto del hombre, porque es terrible cómo nuestra necesidad de abundancia, esa diatriba entre la abundancia y la escasez, se hace patente todos los días, cómo tenemos la necesidad del consumismo para frenar esa necesidad de abundancia, porque siempre pensamos que queremos más, que tenemos necesidad de más, que nos faltan cosas, que nos faltan. Y eso es la propaganda del medio ambiente, la propaganda del sistema que nos obliga a consumir, un consumismo exacerbado, y eso tiene un impacto con el planeta. Claro, fíjate que a mí me gusta mucho una frase que tú dijiste: el arte es un espacio de reflexión y un espejo para vernos y para reencontrarnos con los demás. El artista debe tener una responsabilidad ética con la sociedad, mantenerse atento a las necesidades espirituales contemporáneas, porque estamos más interconectados que nunca y urge desarrollar una conciencia de unidad ecológica y planetaria. De verdad que eso me mató. Es bellísimo. Vamos a profundizar en algo que ustedes habían hablado. Tú, Carmen, habías hablado inicialmente en eso. No sé si los dos. Y tú también dijiste algo sobre el título. El título de la exposición, Camín Arte, Transfiguración Ecológica, evoca ese paseo por nuestra naturaleza. No sé quién de los dos quiere comenzar a profundizarme en ese caminarte, en esa conexión, que ya tú hablabas algo de eso y tú también referías esa génesis para dar el título a la exposición. Bueno, creo que eso tiene que ver con algo que dijo Carlos ahora y que yo lo encuentro en Michel Foucault cuando él habla del cuidado de sí mismo, ¿no? Que no es el narcisismo, sino comprenderse, comprender cuál es su rol, qué hacemos aquí, cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Ese sentido ético. Y ese sentido ético se logra cuando uno deja ese dinamismo cotidiano del día a día, ese sentido trabajólico que tiene mucha gente, que no se para a detenerse ni un momento a contemplar. Qué sé yo, a un niño, un pajarito, una flor X, ¿no? Sabernos parte de esa red invisible, energética, que es este mundo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De cambiar la perspectiva de vida, de verlo desde un sentido mucho más profundo e incluso como interrogante, ¿no? Como interrogante. Y ahí podemos vernos y darnos cuenta que hay veces en que no es necesario construir nuevas edificaciones, sino recuperar las que ya existen, ¿no? Lo mismo que el vestuario. A veces es que uno lo que tiene que hacer es acomodar la ropa, le pone un adorno y no estar comprando cosas nuevas. ¿Por qué nos tenemos que llenar de eso? La industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Y la gente vive pendiente de la moda, vive pendiente de comprarse el último modelo de celular. O sea, digamos que todo está hecho para que caduque rápidamente y nosotros nos veamos en la obligación de comprar y de actualizarnos. No, vamos a frenarnos, vamos a caminar. ¿Y por qué arte? Vamos a caminar desde la perspectiva amplia que nos da el arte, como una visión que no tiene que ver con la razón instrumental. Exacto. Es ese tiempo más pausado y reflexivo que tú decías, derivado de nuestra propia vivencia corporal como parte del contexto. Caminar de esa manera poética por el paisaje, dejando que el cuerpo perciba las sensaciones producidas por todo aquello que nos rodea. Eso fue lo que tú dijiste. Pero entonces es una forma que nos conecta con esa naturaleza amada. Es momento de irnos entonces con Karen Méndez y Cóseme. Yo sé que me miras pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme en cien. Tú prefieres a que quedo, quédate. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con la alma desnuda diciéndote vísteme. Solo dime cuándo, no me digas dónde.

Alerta. Si tienes síntomas relacionados al COVID-19, como fiebre, dolor de cabeza y garganta, congestión, tos, pérdida de olfato y gusto, no esperes más y acude al Hospital Centinela o CDI más cercano a tu comunidad para hacerte la prueba gratuita y descartar una posible infección. La variante brasileña es 2 veces más contagiosa y con mayor carga viral que el coronavirus original. La prevención es clave para salvar vidas. Las 10 y 28 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Este lunes será presentada la Escuela Experimental de Arquitectura en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Definitivamente un complemento indispensable no solo para los estudiantes de arquitectura y carreras afines, sino para todo aquel interesado en el área. Recuerda que el MUSAR es un museo para debatir. Debes estar pendiente de sus redes @MUSARB. Raíces en fotogramas es la muestra de Miguel Herrera que exhibe el Museo de Bellas Artes, la cual resume 5 proyectos fotográficos condensados en 37 imágenes. La serie es Cumbe, Gente con Grandeza, El Mar es de quien lo trabaja, Tabaco y Bastardos con Gloria te ofrecen una visión panorámica y vanguardista de la fotografía de este creador como testimonio de las raíces nacionales. Te recomendamos las bibliotecas especializadas que tienen algunos museos para que puedas profundizar en tus investigaciones. Allí encontrarás libros, revistas, catálogos y fotografías, entre otros materiales. Si tu búsqueda es sobre actividades científicas, nada mejor que el Centro de Investigación Walter Dupuy, en honor a este emblemático hombre quien organizó y ejerció la dirección del Museo de Ciencias Naturales de Caracas al estrenar su propia sede. Su gestión duró de 1940 a 1948. Dupuy fue conocido por sus trabajos en diversos y múltiples campos como antropología, arqueología, espeleología, indigenismo, ornitología, geografía y folclore, entre otros. Si deseas información sobre artes visuales, puedes acercarte al Centro Nacional de Documentación e Información de Artes Plásticas, SINAP, de la Galería de Arte Nacional. Es el centro más importante de documentación en artes plásticas y visuales en Venezuela. Abarca varios periodos de la historia del arte venezolano. Cuenta con un espacio de 600 metros cuadrados y te recordamos que la Galería de Arte Nacional se ubica en la Avenida México. También, si investigas artes visuales, puedes acudir a la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicada en Parque Central. Efemérides. Antonia Azuaje nació en Niquitao, Estado Trujillo, el 3 de junio de 1932. Esta cultora popular nos legó un universo creador poblado por ángeles, santos y personajes cotidianos llenos de color, expresividad e historias que nos seducen. Uno de sus temas más recurrentes alude a la figura femenina en todos sus roles. Premio Nacional de Cultura Popular en el 2001, sus trabajos tienen un alto nivel de calidad en la plástica popular del país y del continente. El maestro Jesús Soto, Premio Nacional de Artes Plásticas 1984, nació en Ciudad Bolívar el 5 de junio de 1923. Soto fue un hito del arte cinético, lo inició y desarrolló a finales de los 50. Uno de los mayores aportes de la profusa obra de Jesús Soto han sido los penetrables, donde el espectador disfruta siendo parte de la obra, interactuando con ella. Se ha dicho que el arte de Soto es inseparable del observador. Solo puede estar completo con la ilusión percibida por la mente como resultado de la observación. Soto decía, la obra de arte debe ser capaz de suscitar emoción en quien la contempla, pero eso no quiere decir que ella deba nacer de una situación emotiva. Si tiene un origen, ese es el pensamiento, el rigor, la lógica de la investigación artística. El arte no es expresión, el arte es conocimiento. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos a los hijos de Ricardo Montaner, Ricky y Mau, junto a Camilo, interpretando La Boca? Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Y hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí, no te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo, que no se me pase el tiempo, que me muero por besar. Paralelas de las exposiciones museísticas siempre complementan a la exposición, la enriquecen, permiten que fluyan múltiples disciplinas a la vez, que enfatizan en su objetivo y propósito. Servando, tengo entendido que Caminarte, porque así es que se pronuncia, no Caminarte, como yo lo separaba, Caminarte ha nutrido al Museo Alejandro Otero no solo con esta muestra visual, donde el público puede encontrar fotografías, pintura, la fusión de ambas, una instalación hermosísima donde se armoniza la plástica, bueno, lo visual y las semillas, entre otros elementos, ¿no? Me acabas de decir también que está el video de nuestro querido Sebastián Escalante, un niño de 9 años, precioso, que yo adoro. Esta exposición también ha contado con diversas acciones, como una cita con la poesía y la naturaleza, fue con Frente Literario, ¿cierto? E inclusive una obra tuya ilustra el libro de ellos. Háblanos de estas actividades. ¿Tienes preparadas más? De ser así, invítennos. Bueno, realmente yo estoy muy contento porque precisamente es un compromiso que tiene el artista con la reflexión de diferentes temas. Yo concibo el arte para crear una reflexión, para llamar la atención sobre una problemática. O sea, yo no concibo el arte como una representación simbólica de lo bello, de lo bonito o de lo feo. No la concibo. Yo concibo el arte como una manera de crear en el espectador una reflexión sobre una problemática cualquiera. Y para mí esa es la importancia del arte. Y estoy muy contento porque hemos tenido eventos realmente muy buenos, que a pesar de que el Museo Alejandro Otero está un poco distante, hemos tenido la afluencia de público bellísimo, maravilloso, en dos eventos que hemos hecho muy importantes. Uno sobre criptoarte, que es muy importante porque son las nuevas tecnologías, y así como yo he trabajado con la pintura, el dibujo, también me gusta mucho trabajar con las nuevas tecnologías. Y después hemos tenido un evento con el Frente Oficio Puro de Poetas Maravillosos, porque también la exposición tiene que ver con la poesía, porque una de las piezas de la exposición es una poesía que engloba la exposición, o sea, que articula la exposición. O sea, la poesía, el verbo, es maravilloso y es muy importante dentro de la exposición. Y exacto, como Teresa lo ha dicho, Teresa Aquiles, una de las obras de la exposición es la portada de la antología poética de Oficio Puro, y realizamos la presentación del libro de la antología poética en el museo. Esos son los eventos que hemos hecho, pero estamos contentísimos porque vamos a hacer otros eventos más. Y la poesía, disculpa, que está allí, es de ellos. No es mía. Es la tuya. Claro, ah, imagínate, claro. Porque es que sí. Servando, ya yo lo dije en el principio del programa, él es polifacético, él también es poeta, pero creía que la poesía era de los muchachos. No, no es mía, es una poesía mía. Qué hermosa. Dentro, ¿no?, del libro de la antología poética de Oficio Puro, porque yo pertenezco a ese colectivo poético. Y fíjate cómo de esto no lo dijiste, que la poesía era tuya. Sí. hay poesías mías también dentro del libro de la antología poética. Bueno, entonces esos son los eventos que han pasado maravillosos. Hemos tenido afluencia de público muy, muy bello. Hemos tenido el apoyo de los medios también bellísimos, como hoy que tenemos el apoyo de ustedes con Pincel Digital. Eso, muchísimas gracias. Y ahora tenemos otros eventos. Por ejemplo, tenemos dentro de la exposición también están la presencia de las culturas originarias, están la presencia del duende, que es el duende está presente en casi todas, o yo diría todas las culturas universales. Siempre está presente el duende, y siempre el duende está relacionado con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del bosque. En las culturas originarias, en los Andes, también existían los duendes que cuidaban los bosques. Y aquí, en este caminar, porque los duendes son de cualquier manera, de cualquier forma, en este caminar que yo estuve caminando, viendo el medio ambiente, me topé con el duende. Un día tomé una foto y ¡pam!, apareció el duende. Entonces, este duende que está representado allí en una fotografía digital, yo he realizado bajo este personaje. Es de un mural, ¿no? Esa fotografía. Sí, es de un mural. Y el video sobre el duende es del niño Sebastián Escalante. Basado un abrazo, Sebastián. Basado en este personaje y en esta historia que yo creé del duende, que el duende vive en el bosque y camina y pasan cosas, me topé en la vida con un personaje maravilloso, creativo, un artista excepcional que va a ser en el tiempo, que es Sebastián, que es un genio. Además, que hay que decir, claro, que él está en el libro de J.K. Rowling. Él ganó, es el único venezolano, y eso también ha pasado un poco por debajo de la cuerda, que él clasificó, el único venezolano que clasificó en un concurso internacional, y su libro está en su dibujo está en el libro de J.K. Rowling, el último libro que ella hizo, el Icabook, y está en la versión en español. Exactamente. Entonces yo le conté toda esta historia a Sebastián, y él ha creado unos dibujos animados. Bueno, ha creado el duende en dibujo animado que vivía feliz en el bosque y hacía las maravillas del bosque. Y como los bosques han sido impactados, así como ha pasado en Caracas, yo soy caraqueño, de padres caraqueños, y la gente cree que las guacamayas han vivido toda la vida en Caracas, y no sabe que en Caracas no habían guacamayas. las guacamayas han venido huyendo porque les disparan cohetes para espantarlas de las plantaciones de maíz y de arroz, y ellas han venido huyendo del bosque a Caracas. Igual ha pasado con el duende. Yo me conseguí el duende que venía huyendo del bosque, que se lo habían depredado, que lo habían impactado. Me lo conseguí, soñé con él y se lo transmití a Sebastián, y Sebastián ha creado un video precioso, que la música es de Juan Carlos Núñez. La música del video va a ser de Juan Carlos Núñez, con una poesía de este servidor y los dibujos animados bellísimos de Sebastián. Va a ser un video precioso que vamos a presentarlo en el video. Bueno, otras cosas que vamos a presentar en la exposición va a ser un encuentro de performance, porque también el performance ha formado parte de mi creación. Yo he hecho performance desde que expuse en la Galería Universitaria de Arte en la Universidad Central de Venezuela, por ahí por el año 89, 88, y siempre ha estado presente, y me encanta el performance porque me parece que es un medio de expresión riquísimo, de un gran impacto. Y voy a convocar a una serie de artistas, de creadores, de cultores maravillosos que tienen que ver con el medio ambiente, los performance que realizan, para que hagamos un encuentro dentro del Museo de Creadores. Eso dentro de otras cosas. Y una de los más cercanos eventos que vamos a tener, y del cual yo estoy maravillado porque yo admiro muchísimo a Carmen, desde muchísimos años la conozco y la admiro muchísimo como curadora, porque sé que es una investigadora acuciosa, es una persona que realmente ha dedicado su vida a eso, es para este pobre próximo sábado 11 a las 11 de la mañana en el museo. Vamos a tener una conferencia maravillosa de Carmen, que yo estoy feliz porque yo estoy seguro que va a aprender muchísimas cosas, y voy a pasar el micrófono para que Carmen nos cuente de esta conferencia que vamos a tener. Así es, nuestra curadora súper reconocida, además que me ha tenido así como que medio parada, porque yo tengo mucho la tendencia a hablar de artes plásticas y artes visuales, y ella me dijo: no, Teresa, solamente es artes visuales, porque las artes visuales ya contemplan la escultura y la pintura. Claro, las artes visuales abarcan la herencia de las artes plásticas. Entonces, ¿para qué va a ser la diferencia? Artes visuales lo arropa. Bueno, este sábado voy a dar una conferencia titulada Lo ecológico en el arte contemporáneo. Entonces va a ser como un paseo. ¿A qué hora, Carmen? A las 11 de la mañana. Okay. En la misma sala 4 donde está la exposición. Entonces vamos a hacer un paseo por la noción de ecología, su origen, cómo se puede ampliar la noción de naturaleza, ¿no? Hasta llegar a la perspectiva, bueno, pasando también por la diferencia, que lo cual es muy importante que la gente entienda, entre arte moderno y arte contemporáneo. Eso es muy importante, y mucha gente no sabe, y la gente cree que son lo mismo, ¿no? Bueno, la diferencia es que el arte moderno es autorreferencial, ¿no? Tiene que ver con las primeras vanguardias del siglo XX, ya los títulos eran letras, números, no había ninguna relación con el contexto. Y el arte contemporáneo emerge a fines de los años 60 para retomar al contexto y al espectador, que el pobre espectador ya sabía, estaba desapareciendo, ¿no? Porque no entendía, puras rayitas, puras cositas. Bueno, hay una crítica muy fuerte en muchas partes, por lo menos yo estuve en México y me quedé sorprendida, sobre el formalismo zombie. Un curador en California empezó a exhibir muchos artistas que hacían cuadros formalistas muy asociados a la herencia del arte moderno, así, manchas y tal, ¿no? Muy bonita, y casi todos eran verticales. Entonces salió una crítica muy fuerte, dijo: bueno, pero ¿para qué hacen esto? Esto es pura comercialización, y son verticales para que la gente los pueda ver por los celulares. Y sí, claro, claro. Entonces empezaron discusiones y discusiones, salieron varios textos de teórico, y bueno, quedó el nombre, ¿no? Alguien le puso formalismo zombie. Entonces los mismos mexicanos hoy en día no quieren saber nada del formalismo zombie. Entonces, de alguna manera, el arte moderno viene a ser un poco eso, lo que nos heredó. Fue una tautología, un ensimismamiento total, donde lo que se valoraba era la personalidad del artista, ¿no? Él puso una rayita aquí y la otra acá, y eso es lo máximo. Y justamente el arte contemporáneo es retomar el contexto, retomar lo social, abrirse a lo interdisciplinario, a mirar la naturaleza, ¿no? O sea, es muy difícil hacer arte ecológico desde la perspectiva del arte moderno, ¿no? Claro. No, eso no existe. Y bueno, y ahí voy a hablar de varios artistas que han trabajado desde una perspectiva ecológica, pasando de repente por Joseph Beuys, Lothar Baumgarten, el argentino Luis Benedict, otro artista que no ha sido muy reconocido, pero que está siendo muy expuesto, que es Juan Downey, quien vivió con los Yanomami en los años 70. Voy a llegar a explicar rápidamente las diferencias entre arte ecoart o arte ecológico y bioarte. Ok. Antes de seguir, que vamos ahorita con Carlos Servando, me gustaría que, bueno, saludar de alguna manera a otra persona que está con nosotros en el estudio, que es el esposo de Carmen, el señor Luis. Bienvenido, don Luis, que está aquí calladito para no molestar, pero está con nosotros. Nos queda poco tiempo, Servando, pero es suficiente para que te explayes en esta pregunta, esta inquietud que tengo, que me gustaría que las dijera. Tú te has desempeñado en diversas aristas del área cultural, ya lo dijimos que eres polifacético, pero en el área cultural. ¿Cómo ha sido esa articulación? Me interesa muchísimo tu opinión respecto a la situación de visibilidad de los artistas visuales de otras regiones en la capital. Existen iniciativas maravillosas de proyectarlos y darlos a conocer, como el programa Residencias Artísticas, que lleva adelante, por cierto, el museo donde expones, el Museo Alejandro Otero. Este programa les permite realizar un taller y exponer en el MAO. Dime, tú como promotor, gestor cultural, ¿crees que se debería aplicar esta propuesta en otros entes de la capital o qué soluciones encuentras? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque para mí ha sido realmente una vida maravillosa dedicada al arte, a la cultura, porque siempre he estado vinculado con la cultura, desde la promoción cultural, desde el periodismo cultural. O sea, no es que yo he hecho periodismo de sucesos, por ejemplo, no, nada que ver. O sea, yo siempre me he dedicado a la parte de la cultura, porque como artista he sentido la necesidad de proyectar a otros artistas, De hacer visible a los otros artistas de diferentes ámbitos del quehacer artístico. Por eso es que me parece tan maravilloso ese programa que tiene el Museo Alejandro Otero de Residencia Artística. Me parece bellísimo. Realmente el Ministerio de Cultura debería apoyarlo 100%, porque es una manera de traer a diferentes artistas del interior del país que no tienen posibilidades de llegar a los espacios de Caracas para poder exhibir sus obras. Y seguramente, y estoy convencido, que hay artistas maravillosos que tienen sus obras en el interior de Venezuela que deberíamos nosotros conocer y nosotros poder disfrutar. Así es, y hemos conocido gente de Maracaibo, de Aragua, de Lara, de muchas partes, talento maravilloso. Pero ya se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia en el estudio del artista Carlos Servando García y a Carmen Hernández, curadora e investigadora de artes visuales. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional al cargo de Mari Peñán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, y en la asistencia de producción Paola Pertus, en los controles Reluz Cardoso, quien les habla Teresa Aquiles. Nos despedimos con Liz Minelli. Mira qué bonita te ves, ese perfume y tu vestido te van muy bien. ¿Será que pronto pueda besarte? Es cortito, para la y es perderme en tu piel, yeah. Despertar contigo entre besitos, yo sin poderlo creer. Dime si tú quieres, dime cómo debo de pedírtelo, dime cómo gano yo tu corazón. Antes de despedirnos, quería invitarlos a este jueves a la Galería Arte Nacional, a un conversatorio con Gloria Rojas, donde, bueno, compartiremos también con Gabino Matos y vamos a hablar sobre la reticulofagia. Muchas gracias.